fracasar. Tuve miedo de no ser aquel hombre que ella quería. Porque ella era mi sol, mi pasión, mi gran amor. Hoy solo quedé muy triste. Ella fue quien traicionó, ella fue quien se burló al reír de mi cariño. Yo la quise con el alma, la traté con gran dulzura y ella solo dijo adiós. Por eso esta noche trataré de embriagarme y también recordar aquel día tan amargo que ella solo dijo adiós. Ella solo dijo.